Debes saber qué es lo que vas a hacer. Ahora que te lo preguntas, no recuerdas bien ni tu nombre. Lo que es peor, no ves alrededor. Por si no te has dado cuenta, no ha salido el sol, al menos en tu habitación. Si todo esto es lo que hay, será mejor que vaya andando. Si todo esto es lo que hay, si todos mueren en sus propios brazos. Gente te hablará, pero no debes tomarla en cuenta nunca más. Ten presente solo una vez que no hay que perdonar. No pides lo que entregas, siempre es algo más de lo que pensaste dar. Si todo esto es lo que